serán las pisadas que oirás llegar. No existe nada por lo cual te pueda cambiar. Da igual si no estás, que te busque por cualquier lugar. Nada me importa hoy, no sé ni a dónde voy, persiguiendo sombras. Busco algo más que perfil. Es tan distinto a ti, no puedo distinguir. Quiero reconstruir cada imagen, cada esquina que conservo de ti. Ser un poco sentimental sin encontrarme mal. Dejo ahí atrás la estela de mar, no termino de deambular. Me divierte andar, despistar de jugar, persiguiendo sombras. Busco algo más que perfil. A los demás, viéndoles gesticular. Y con los ojos contestar.